¡Querían perreo! Siente como conmigo te lo disfruta. Échate pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Siente como conmigo te lo disfruta. Échate pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Ha ha ha.